Vida, cuatro letras destruidas por el hombre que se encuentra sin rumbo y sin salida. Si tu alma está dormida en un sueño, despertarla es la salida. Necesita que le hablen. Decisiones de un día, resultados de por vida. Las historias y los momentos derramados en el tiempo. Las fichas en la mesa están, el juego se termina. Hay que elegir, perder, ganar. Que tu corazón lo decida. Ese corazón distante que se inclina cada instante en el juego de la vida. Vida, vida de silencios y mentiras, de palabras y promesas, donde luchas cada día. Decisiones de un día, resultados de por vida. Las historias y los momentos derramados en el tiempo. Las fichas en la mesa están, el juego se termina. Hay que elegir, perder, ganar. Que tu corazón lo decida. Hay que elegir, perder, ganar. Que tu corazón lo decida. Narando. Hay que elegir, perder, ganar. Que tu corazón decida.